El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le enviaran el presidente de la República Democrática Popular de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, y el de la República Democrática de Congo, Joseph Kabila Kabange, en fechas recientes. Los remitentes expresan la más calurosa felicitación al estimado mariscal por ser electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea y desean éxito en su noble labor para el bienestar y la prosperidad del pueblo coreano.